Para, por lo tanto, saber si uno tiene que vocación, si uno tiene vocación, hay que dar el salto. Y dar el salto significa dedicar un tiempo al discernimiento, en el lugar donde eso se puede discernir. El lugar donde se puede discernir el ser sacerdote secular, sacerdote diocesano, es en el seminario. En el seminario hay personas ya encargadas por la diócesis, con experiencia, personas de oración, personas que han ayudado a muchos seminaristas a poder, con la ayuda del Espíritu Santo, ver si una persona encaja o no encaja en ese servicio a la Iglesia. Hay que entender que es un servicio. Uno va al sacerdocio a inmolarse. Cualquier persona vivirá mucho mejor en el mundo, va a vivir mucho mejor en puestos del mundo, en cualquier profesión, que en el sacerdocio o en funciones en que uno esté consagrado. El mundo tiene muchos placeres, el mundo tiene muchos alicientes, placeres buenos, mientras que el sacerdocio secular, pues ofrece cruces. Uno se crucifica con Cristo. Uno tiene que ir al sacerdocio no para vivir tranquilo, sino para luchar por Cristo, sabiendo en todo momento que si uno viviera con su familia, con un puesto de trabajo, con las cosas que ofrece la vida normalmente, iba a tener muchos más gozos y placeres de este mundo. Mientras que el sacerdote secular tiene conflictos, tiene guerras, trabaja a veces hasta sin horarios, cuando surge el trabajo, tiene después inconvenientes con feligreses. Hay feligreses e incluso gente que no pisa la iglesia que le hará la vida bastante difícil. En otros casos es la soledad de llegar a casa y uno está solo, no hay nadie esperándote en casa. Uno puede estar con mucha gente todo el día, pero necesita, la psicología humana necesita alguien que esté allí esperándote en casa, que sea pues la persona con la que compartes la vida. Y eso en el sacerdocio se sacrifica por Dios. El sacerdote, en ese sentido, siente la soledad, porque por mucha oración que haga, por mucho que esté en la presencia de Dios, humanamente hablando, hemos sido creados para vivir en una familia. Y eso es un sacrificio. Insisto en que por mucha oración que uno haga y por más que se esfuerce en hablar siempre con Dios, esa necesidad afectiva, pues va a estar allí siempre. Y eso es uno de los sacrificios más grandes que hace el sacerdote. Más grandes porque nada se puede pagar a cambio de una familia. Nada de este mundo. Dios sí, pero Dios paga en el otro mundo. Y aquí, aunque en algunos momentos uno esté muy fervoroso, en otros momentos estará árido y seco. Entonces, esto es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacerse sacerdote. Uno se crucifica con Cristo. Y por lo tanto, hay que entender el sacerdocio como una inmolación. Si uno tiene claro esto, que va al sacerdocio a darse e incluso a sufrir, porque desgraciadamente así es en muchas ocasiones, entonces ya lo que venga de bueno es un extra. El amor de los feligreses, el estar en una misma parroquia mucho tiempo y verles crecer, la amistad que se crea con algunos fieles, etcétera, etcétera, eso es un extra. Vendrá, pero no hay que esperarlo. Dios suplirá incluso humanamente muchas cosas, pero no hay que exigirlo. El sacerdocio es ser soldado por Cristo y esperar el premio solo al final y luchar solo por las almas, a base de las armas que Cristo nos ha dado, los sacramentos, la predicación, las obras de caridad, etcétera, etcétera. Esto es el sacerdocio. Y esto, el que se sienta llamado a esta vida, insisto, que hable con formadores en un seminario, en su diócesis, y si ellos lo ven correcto, que le digan, pues, estate con nosotros unos meses o un año a probar. Y al cabo de un año, o de dos, mi experiencia es que se acaba viendo con claridad. Yo lo he visto en muchos compañeros míos de seminario. Podían ir con poco entusiasmo, pero una vez en el seminario, ya lo ven con claridad y dicen, sí, este es mi camino, esta es la ilusión de mi vida. En otros casos podían ir con mucho entusiasmo y al revés, cada vez ver más claro que eso no era lo suyo. Es curioso que pueda haber gente que vaya con poco entusiasmo, porque la familia se ha opuesto, porque ha tenido que hacer un gran sacrificio para ir, porque ha tenido que dejar mucho y de momento solo uno ve la cruz. Pero si la persona tiene vocación, poco a poco, la vida en el seminario irá convirtiéndose en su cielo y cada vez estará más feliz. Lo contrario también puede pasar, que uno llegue muy contento, muy feliz, y sin embargo, con el pasar de los meses, un año o dos años, ya uno diga, no, Señor, yo veo que tú me llamas al matrimonio o a otras formas de servirte. Así que animo a todos los que puedan estar con estas dudas a ponerse en contacto con alguien que tenga experiencia, un formador del seminario, y atender a sus decisiones. Si el formador del seminario dice, yo creo que lo tuyo no es esto, pues hay que entender que a veces Dios habla a través de los formadores. No siempre pueden equivocarse, pero salvo que uno lo vea muy claro, como norma general, Dios hablará a través de sus ministros en estas cuestiones concretas y prácticas.